Capítulo 36. Una de las nobles brinda con una copa envenenada. Junet tira el cáliz de su hija. ¡Cuidado! ¿Qué pasa, mamá? ¿No viste en tu mano, hija? ¡Un insecto! No, no vi. ¿Dónde? ¡Listo, lo maté! Yo no estoy viendo nada. Se pegó en mi zapato. Era pequeño, pero quién sabe, podía ser venenoso. ¿Estás bien, Nefertari? Creo que sí, Maya. Discúlpeme por haberla asustado, Maya. Pero ya todo está bien. Puede beber tranquila. Muchas gracias. ¿Me sirves un poco más? Claro, pero no vas a beber de una copa que cayó al piso. Voy a buscar otra para ti. Gracias. ¿Tú no quieres? Ya la probé en la cocina. Está magnífica. Maya prueba la infusión de hierbas, recomendada para el descanso nocturno. ¿Le gustó? Divina. ¿Cuál es el nombre del cocinero real? Es Gaiji. Él nos mima a todos aquí en Palacio. Pero debes tener cuidado porque es muy peligroso. ¿Peligroso? No entiendo. Si no tenemos cuidado, Maya, terminaremos enormes como las vacas sagradas. ¿Se siente bien? Ay, no sé si fue la bebida o su presencia, pero estoy maravillosamente bien. Muchas gracias, Junet. De nada. Te dejaremos descansar. Nos vemos en la mañana cuando Ra ilumine el día. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias una vez más. Junet comprende que el tóxico estaba en el vaso de Nefertari. Sigmund ofrenda a los dioses. Una fruta cae de la bandeja y se agacha buscando bajo el altar. Perdón, dios Amut, solo un momento, solo perdón. Ven acá, frutita, ven, ¿dónde estás? ¿Sé buena? Sí, porque vas a tener el honor de ser ofrecida a la diosa Amut. ¿Ya pensaste en eso? Es mejor que terminar en el estómago del sacerdote para ser... Agarra. Aquí, eso, qué bonita. Un sapo. ¡Por los dioses! ¿Será un mensaje de los dioses? ¿O será acaso que Ikeni tuvo miedo de perder a Karoma y te envió aquí a sabotear mi conversación con la diosa? Se acerca al anfibio de cuerpo rechoncho. Pues dile a tu maestro que yo no me rendiré. Sí, ahora vete, vete, vete, sal de aquí, no quiero un espía. ¡Ah! ¡La fruta! ¡La fruta! Solo un momento. Vuelve a agacharse bajo la mesa. ¡Ah! ¡Aquí! Y encuentra el melocotón. ¿Entonces? Se levanta y limpia el sudor con la tela del fajín. Te alabo, Mut, esposa del poderoso Amón, que se casó contigo, así como yo me quiero casar con Karoma. Aquí estoy para pedirte que abras el corazón de mi amada. Abrir no es bueno. Que ablandes el corazón. No, tampoco ablandar es bueno. Que entibies. Ah, pero entibiar no, porque tal vez entibia, pero se entibia por Ikeni. Ay, no, no, discúlpame. Tengo que concentrarme, porque ya sabes cómo es esto. Es algo serio y si lo pido mal, entonces tal vez se me conceda mal. Y también es como... Ay, por los dioses, ¿cómo le hace el sacerdote para ser? Ya sé. Amada Mut, aquí estoy para pedirte... ¿Qué me...? No, pedir, no. Pedir, no, tiene que ser algo más fuerte. Diosa, disculpen, estoy muy nervioso. Tengo que empezar de nuevo, ¿sí? Empecemos de nuevo. Amada Mut, aquí estoy para suplicar que me concedas el corazón de Karoma. Vivo. El corazón de Karoma dentro de ella y latiendo bien. Pero que sea mío al mismo tiempo. Diosa, ¿me estás entendiendo? Se lo voy a explicar de una manera más simple y objetiva para que no haya error. Lo que quiero es que Karoma se enamore de mí. ¿Estamos de acuerdo? Le preparé unas frutas frescas, le encendí inciensos aromáticos y lo hice todo muy bien. Entonces, ¿usted me podría ayudar? Ora concentrado, implorando atención a su plegaria. Y al instante, Una idea cruza por su mente, llenándolo de inspiración. ¡Diosa, gracias, Diosa! ¡Sabía que podía contar con usted! ¡Lo sabía! ¡Por los dioses! ¡No voy a poder creerlo cuando escuche a Karoma decir que me ama al fin! ¡Gracias, señora! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¿Sí? ¡Hasta pronto! Nefertari y Junet charlan sentadas en el harén. Todos se acostaron. Yo también estoy cansada. Me voy a dormir. Buenas noches. Espera. Déjame darte un abrazo, hija mía. La madre se siente liberada y agradecida por haber salvado a la hija de una muerte segura. ¿Estás bien? ¿De verdad? Claro que sí. ¿Qué te sucede? Nada. Es solo que... tuve tanto miedo de perderte, hija mía. ¿De perderme? ¿Tanto? ¿Pero por qué? ¿Por el insecto? Sí. No, no. Se cogen de las manos. Por todas nuestras peleas. Por causa de mi recelo con Moisés. Preocupaciones tontas de una madre. No pienses eso. Podemos no estar de acuerdo. Pero yo te amo, mamá. Yo también te amo, Nefertari. No te imaginas cuánto. Gracias por haber aceptado mi relación. No sabes lo feliz que estoy. Es lo que me importa ahora, hija mía. Que tú estés viva y feliz. Buenas noches. Duerme bien. Buenas noches. Vuelven a abrazarse. Se levanta retirándose con cuidado para evitar despertar al resto de mujeres. Junet saca un pequeño ídolo y agradece. Muchas gracias, gran leona Sekhmet. Muchas gracias por proteger a mi hija. Pero aún debemos derrotar a nuestros enemigos. Cuento con tu ayuda para sacar a Maya del camino. Y dejar a Ramsés libre para Nefertari. Que tu poder de destrucción esté a mi favor y no me desampare. Guarda la estatuilla y se va. En la villa, Miriam cose una prenda acompañada por Amalia. ¿Qué es? Es un regalo. Qué bonito, ¿no? Ella llora rememorando el ayer. Es lindo. Yo lo hice. ¿En serio? No te conocí este talento. Y tengo otros talentos. Evoca con nostalgia. Qué bueno que te gustó. ¿Me ayudas con él? La noche en la que Num le regaló el hermoso collar, colocándoselo con cariño alrededor del cuello. Una artesanía que hasta el día de hoy lleva encima cargada de sentimiento. Muchas gracias. ¿Por qué hiciste esto? Por una sonrisa tuya. Y quizá algo más. Allí, en medio de una calle solitaria y bajo la luna, se dieron el primer beso los enamorados. Recuerda el día de la boda, casándose bajo la jupa, una tienda abierta dentro de la que el sacerdote oficiaba la unión matrimonial. Su primera noche tras la ceremonia, transformados ya en marido y mujer. Una intensa e inolvidable luna de miel, tan fugaz como el tiempo. Amándose, besándose y acariciándose, unidos en un solo cuerpo. Trae a la memoria la noticia de su embarazo. ¿Estás segura? Dios cumplió nuestro deseo. Estoy embarazada. ¡Baruch Elohim! Finalmente Dios se acordó de mí. Nuestro hijo tan soñado. Te amo, Amalia. Te amo demasiado. Ella besa con afecto el adorno ornamental fabricado por su esposo. Llega Aarón con Eliseba y los niños. Traen una caja grande, sacos con ropa y sus pertenencias. Los adultos son incapaces de iniciar la conversación. Mamá dice que va a ser nuestra nueva casa. Tu mamá te dijo la verdad. Pónganse cómodos. Bienvenidos. Qué pena que Num no esté aquí para contarnos más historias. Realmente es una pena. Abiu, ¿en qué quedamos? Olvidé que no hay que hablar de Num. Déjalo, está bien. Venimos a cuidarte, Amalia. Ay, mi amor. Muchas gracias. Nadab tiene razón. Aarón, yo cuidaré de ti. Se aproxima a ella. Y a tu hijo. Así como Num me cuidó a mí. Las palabras son firmes. Yo voy a honrar la memoria de mi amigo. avanza unos pasos a través de este niño, tratando de consolarla por todos los días de mi vida. Sus manos se buscan, entrelazándose en un suave apretón. Se miran a los ojos sin saber qué decir, pero ello basta para sellar la promesa y finalmente se abrazan emocionados. El día pasa y una nueva jornada comienza desde muy temprano. Los soldados inspeccionan las calles, manteniendo la seguridad de la villa. Amram, Jocabed y Miriam desayunan en casa. La casa se quedó tan vacía sin Aarón y su familia. Y el silencio. Me desperté asustada con tanto silencio. Era tan linda la mesa llena por la mañana, con los niños riendo y jugando, ¿no? Hasta extraño verlos pelear. Por la forma en que hablan, parece que se fueron lejos, muy lejos. Es que no es lo mismo. Pero Aarón hizo lo correcto. Num se lo pidió y va a ser bueno para la familia. Tener toda esta agitación dentro de la casa tal vez le ayude un poco a espantar la tristeza. Los recuerdo cuando eran jovencitos, Jocabed. Estaban tan enamorados. Siempre lo estuvieron. Ay, Dios mío, y esperaron tanto por un hijo. Y Num ni siquiera va a conocerlo. Ni el niño va a conocer a su papá. Pero ellos no van a quedar desamparados, no. Vamos a cuidar de Amalia y del niño que está por nacer. Es lo que siempre digo. Podemos no tener abundancia en la mesa, pero si damos todo lo que tenemos en el corazón, nunca nos faltará de comer. Con la ayuda de Dios. Amén. No imagino lo que Amalia está pasando. Recuerdo que sufrí cuando te perdí, es decir, cuando pensé que tú habías muerto. La primera mañana que me levanté y me di cuenta de que nunca más te vería fue terrible. El padre se conmueve y la toma de la mano. Perdóname, hija. Yo tengo que agradecerle a Dios todas las mañanas por despertar y tenerte aquí con nosotros. La besa en el torso. Jocabed sonríe feliz. En casa de Amalia, Aarón desayuna con la familia. No es que ya no puedan hablar más de Num. Claro que pueden. Solo que Amalia está muy triste. Ella no quiere hablar de él. No es eso. Lo que papá quiere decir es que con solo decir su nombre ella llora, ¿ves? También me dan ganas de llorar cuando hablo de Num. A mí también, hijo. A mí también. Lo besa en la cabeza. Shalom. Shalom, mamá. Shalom. ¿Pudiste dormir un poco? Lo niega. Siéntate. Voy a servirte algo para comer. Mira, Amalia, discúlpame. Sí, apenas llegué y ya moví todas tus cosas, todo. Pero si hay algo que no te guste, solo dilo. Nada de eso, Eliseba. Esta casa ahora es tan tuya como mía. Yo les tengo que agradecer. Creo que no tendría fuerza para hacer nada si ustedes no estuvieran aquí conmigo. Por ahora no tienes que hacer nada. Deja que nosotros te cuidemos. Y cuida al pequeño que llevas contigo. Llegan. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Los abuelos con Miriam. Jocabed saluda a los niños. ¿Cómo pasaste la noche, Amalia? Difícil. Pero ya estoy mejor. Con ustedes aquí. ¿Y mis nietos se portaron bien? Ajá. Ni siquiera escuché sus voces. Mi papá dijo que no hiciéramos ruido. No te preocupes por eso, Abiu. Puedes hacer el ruido que quieras. Esta casa ahora es tuya. Cuidado con lo que dices, Amalia. No sabes el lío en el que te metes. Aarón, hijo. Ya es hora. Sí. Yo tengo que ir a trabajar también, pero quiero amamantar a Itamar antes. No. Yo iré en tu lugar. ¿Cómo dices? ¿Cómo voy a dejar que mi cuñada trabaje con un bebé tan pequeño? Tú quédate aquí a cuidar a Amalia y a Itamar. Yo voy con los niños. ¿Estás segura? Eliseba, yo nunca tuve hijos. No tengo idea de cómo es estar embarazada. ¿No crees que tú le ayudarías más a Amalia que yo? Y si Itamar empieza a llorar de hambre, ¿qué voy a hacer? Y además, yo soy una excelente tía. Siento decirlo, pero estos niños me obedecen más a mí que a ti. Ella tiene razón. Acepta, mi amor. Miriam tiene razón. Estaré más tranquilo con mi esposa en casa. Además, ella es más brava que tú si debe enfrentar a algún oficial. Por el amor de Dios, no digas algo así, porque me pongo nerviosa. Miriam, por favor, mantente lejos de los problemas, ¿entendido? Niños, prometemos que nos vamos a portar bien. No sé cómo agradecértelo, Miriam. Ah, claro que sabes. Prepara esa sopa de cebolla que adoro y que yo nunca podría preparar igual. Muy bien, entonces vámonos. Oigan, ¿podemos ir juntos una parte del camino? Así paso un poco más de tiempo con mis nietos. Abuelo, ¿no nos contaste cómo escapaste de ese oficial? Sí, yo quiero saber cómo es el alto, Egipto. Porque ahí es alto y aquí bajo. Ay, creo que el camino va a ser corto con tanta pregunta. Vamos, vamos. Les cuento en el camino, vamos. Se despiden. Shalom. Shalom. Y acuden al trabajo. Jochabed se sienta junto a Amalia. Los niños siempre traen alegría, ¿verdad? Sí, ellos son una bendición de Dios. Y pronto, tu hijo va a andar corriendo por aquí. ¿Hablando de niños? Todavía hay uno por aquí. No, no, déjame ir. Yo ya extraño mucho a mi nieto. La abuela se levanta feliz de atender al bebé. Amalia se yergue dirigiéndose a una alacena en donde guarda la loza limpia. Agarra un plato y un vaso vacíos, sintiendo la necesidad de rendir un humilde homenaje a su amado. Seguidamente, los coloca con tristeza sobre la mesa, añadiendo otro puesto de comensal frente al suyo. Eliseba, aún no estoy preparada. La observa apenada. Para dejar el lugar en un vacío. Ay, Amalia. La abraza, fortaleciéndola en la desgracia. Los reyes desayunan con su hija, el general, Moisés, Nefertari, Ramsés, Maya y su padre. ¿Quieren decir entonces que Maya es experta en arco y flecha? ¿Y que va a competir con Ramsés? Me sorprendieron. A mí también. Nunca antes supe de la existencia de una arquera. La culpa es mía. Yo la entrené desde pequeña. Para mí esto tiene muchos significados. El arco tensándose, la concentración del arquero, la flecha saliendo, volando, el blanco siendo alcanzado. ¡El sumo sacerdote es un poeta! Ramsés, cuidado con Maya. Si es tan buena con el arco como en el cenet, estás perdido. ¿Y crees que soportarás que una mujer te desafíe en los dominios masculinos? Yo también pienso que sería mejor cancelar esa competencia. No por mí, sino por ella. Tenemos que jugar de nuevo. Quiero la revancha. En cuanto a ti, yo perdí con ella, pero no pretendo perder contigo. Mucho menos empatar. Yo tampoco pretendo perder contigo, Maya. Y mucho menos empatar. Cambiando de asunto. Moisés, ¿cómo va la obra? Muy bien, señor. Iré a verla en la mañana y después pasaré a la tumba a ver el trabajo de los artesanos. Vas a continuar castigándome sin razón. ¿Cuántas veces te tengo que repetir? Cuantas veces sean necesarias, mi amor. Lisebec descubre al oficial Bakenot mirando a Tuya con lujuria. Naila y Junet desayunan con otras siervas en el harén. ¿Dónde está Nefertari? La invitaron a la recepción matutina en la sala del trono junto al rey. ¡Ah, eso es cierto! Son los privilegios por ser novia de Moisés. Claro que nunca va a estar al lado del trono del rey. Solamente una gran esposa real puede ocupar ese lugar. Pero como tú lo dijiste, un príncipe ya es suficiente. ¿No te parece que Ramsés y Maya serán el rey y la reina más lindos que Egipto haya visto? Sí, la verdad forman una linda pareja. Junet, no creo que hayas olvidado tu sueño de ser la madre de la futura reina de Egipto. Ese sueño era mío, señora, no de Nefertari. Mi único deseo ahora es la felicidad de mi hija. Y si es Moisés quien la hace feliz, ¿quién soy yo para oponerme? ¿Quieres decir que aceptaste esa relación? No solo la acepté, sino que le pido a los dioses que favorezcan ese amor. ¡Qué bueno que pienses así! ¿No dicen que el cocodrilo que no mueve la cola se ahoga? Solamente estoy siguiendo la corriente. Si las aguas corren hacia ese lado, solo me queda dejarme llevar, ¿no? Y agradecer a los dioses. ¿Qué estás haciendo aquí? Te estuve esperando ayer. ¿Tenía compromiso contigo? La crema, ¿lo olvidaste? Ah, sí, claro, Simut. Disculpa. Es que todo está tan agitado aquí por la llegada de la señora Maya que al final lo olvidé. Está bien. Lo bueno es que yo no lo olvidé. Qué bueno. No lo olvidaste, ¿sí? Ah, para ti. Le entrega el tarro. Es la crema milagrosa. No la necesitas, Karoma. Pero como lo pediste, tus deseos son rápidamente cumplidos por Simut. Ay, Simut. Ella le da un beso en la mejilla. Gracias, muchas gracias. Eres un amor. Tan dulce como un frasco de miel. Me la voy a poner ahora mismo. El carmín de los labios ha quedado impreso en la piel de Sigmund. Él toca la cara y besa la mano entusiasmado. Judith camina hacia un pozo común, llevando una ánfora. Las vecinas la miran con desprecio. ¡Traidora! ¡Mujer de asesino! ¡Lárgate! ¡No te queremos cerca de nosotros! ¡Fuera de aquí! ¡Vete! ¡Fuera! ¡Malvada! La increpan. ¡Mala! ¡Asesina! Se asusta. ¡Lárgate sal ya! ¡Sal de aquí! ¡Vete ahora! ¡Lárgate! ¡Vete de aquí! ¡Ven largo! ¡Vete! Y se va. ¡Asquerosa! Los niños amasan barro. ¿Aprendieron bien? La pisarán hasta que quede suave. Esto es divertido, tía. Mejor que el otro trabajo. Qué bueno. Pero tengan cuidado de no derramar mucho. ¿Está bien? ¿Y yo qué voy a hacer, tía? Tú eres el mayor y el más fuerte. Tú ve al Nilo a buscar arcilla, ¿está bien? Descuida, yo puedo, tía. Le entrega un recipiente y Nadav sale corriendo. La vecina... Judith. ...pasa por el lugar... ¿Qué pasa? Miriam. ...con el cántaro vacío. ¿Estás trabajando aquí ahora? Sí, y los hijos de Aarón. ¿Pero qué tienes? ¿Por qué estás así? No pude tomar agua. Me echaron del pozo. Me llamaron asesina. No maté a nadie, Miriam. No tengo culpa de lo que le pasó a Numa. ¿Entiende? Ella se acerca conmovida. Calma, Judith. Yo también lamenté mucho su muerte. Numa era un hombre honrado, querido por todos. También tenía ganas de ir a su funeral, pero sabía que no era una buena idea. La verdad, ¿quién querría a la mujer de un asesino ahí, no? Sí, Judith. No lo mereces. Tengo miedo, Miriam. Tengo miedo de que mis hijos también sufran esto por culpa de su padre. Hasta estoy evitando salir con Ana y Jairo a la calle. Dejé a mis hijos en casa por un momento para ir por agua y volveré sin nada. Miriam coge el jarro con decisión. Descuida, yo iré al pozo por tu agua. Espera aquí. Ramsés espera con unos soldados en la orilla del río. Sostiene en la mano el arco que el profeta de Waset le regaló. ¿Preparado? Mucho más que eso. Llega Maya. Incluso traje equipo para ti, pero no sé si aguantes el peso. No te preocupes. Tengo todo lo que necesito. Una sierva le entrega un arco ligero de diseño elegante. Recordando, 3 flechas cada uno alternadamente. No lo he olvidado. De acuerdo. Los blancos ya están preparados. Perfecto. ¿Es muy lejos para ti? No. ¿Quieres más cerca? Sonríe con prepotencia varonil. ¿El mayor primero? Tú inicias. No. Prefiero que tú empieces. Como quieras. El príncipe coge una flecha y la inserta en la cuerda. Cuando quieras. 3 postes sobre una peña en medio del río sostienen las dianas. Dispara al listón equivocado. No me gustó, Ramsés. Fallaste a propósito. Jugaba. No vuelvas a hacerlo. Es el turno de la joven y lanza el arma arrojadiza que vuela clavándose bajo la marca de su oponente. También fue a propósito. Vamos por el segundo. Ahora el noble acierta en el blanco del mástil central. Muy bien, príncipe. ¿Dispara? Ella apunta de nuevo bajo la señal de su prometido y tira, volviendo a acertar. Tu padre es un buen entrenador. ¿Quieres descansar para la flecha final? No es necesario. Perfecto. ¿Tú quieres? No, muchas gracias. Ramsés se prepara para el último lanzamiento. Pero esta vez, la flecha pasa entre los postes y cae al agua. ¡Calma! No se puede acertar siempre, príncipe. Maya tensa con suavidad, apuntando al objetivo esférico, elaborado con papiro y amarrado al último madero vertical. El tiro es certero y ella gana la partida. Ahora creo que merezco un premio. ¿Qué premio? Un beso. A pesar del bochorno, la besa con admiración. Los criados y siervas acompañantes quedan maravillados por la destreza de la mujer. En la obra, los trabajadores tallan la piedra a golpe de cincel y martillo. Zelofejad baja de un andamio y se reúne con Eldad. Es extraño no tener a Numa aquí. Sí. Muy extraño. Y muy triste también. ¿Crees que ese desgraciado no siente remordimiento, arrepentimiento, nada? No sabe ni qué es eso. Pero él no parece muy tranquilo, ¿no? Creo que ya debe saber que esta vez fue demasiado lejos. Es verdad. No dijo nada porque dejamos la obra y fuimos al entierro. Apuki merodea por el lugar, examinando la labor de los esclavos. Moisés entra en la construcción, acompañado por soldados. Bienvenido, príncipe. ¿Cómo están las cosas? Muy bien. Todo andando normalmente dentro de los plazos. ¿Dónde está el jefe de los esclavos, Apuki? Él no está. Hubo un problema con el jefe de los esclavos. ¿Un problema? Zelofehad escucha la conversación. Mira eso. Debe estar explicando la ausencia de Num. Y de seguro va a mentir. ¿Murió? ¿Cómo pasó eso? Explícate bien, Apuki. De repente comenzó a gritar, a ofender. Parecía un loco. Cuando le ordené que se calmara, tomó una pala e intentó atacarme, furioso. Me vi obligado a defenderme y terminé hiriendo al sujeto. Él parecía ser un sujeto tan calmado, educado. Pues sí, tampoco lo entendía. Pero no es la primera vez que un esclavo se pone violento. Esta gente es peligrosa, traicionera. ¿Y así me dices que todo anda normalmente? Me refería al trabajo, señor. No quería preocupar al príncipe con otros problemas. Pues consigue otro jefe y pronto. Se inclina con temor. Y que sea tan bueno como Num. Desde luego, señor, desde luego. El príncipe abandona el recinto junto a los militares y los siervos que lo protegen del sol. El encargado se siente acobardado por la advertencia. Junet masajea a la princesa en su dormitorio. ¿Con una sierva de la señora Maya? A medio corredor. Pero es que el comandante perdió por completo la noción del respeto. Estoy harta, Junet. ¡Harta! La comprendo, señora. Pero está segura de que lo vio bien porque pudo haberse equivocado. El error que cometí fue hace muchos años atrás. ¿Sabes, Junet? Estoy tan cansada de este tipo de situaciones que a veces creo que no siento ni celos. ¿De verdad? No sé explicar. El sentimiento que tengo es una mezcla de decepción con tristeza. A veces creo que discuto con mi marido porque sí. Más por la humillación que me hace pasar que por el miedo de perder a Dicebek con alguna mujer. ¿Así que ya no ama a su marido? Llevo casada con él tantos años que ya no sé qué decir. Lo siento mucho. Quisiera poder hacer algo para que usted se sintiese mejor. Este masaje ha ayudado bastante, Junet. ¿Pero estás segura de que no reparó en esa sierva? ¿Cómo era? Ay, no reparé ni me interesa. Estaba tan molesta que solo me calmé después de que hablé con Ur. ¿Ur? Sí, es un buen amigo. Aunque anoche noté que él realmente se pone muy nervioso conmigo, como me lo habías comentado. ¿Nervioso? Ur está enamorado de usted, siempre lo ha estado. ¿Será? Yo me casé tan joven que no sabría reconocer a un hombre enamorado de mí. Tal vez usted no lo sepa, pero yo sí. Bueno, de cualquier manera soy una mujer casada y no puedo ni pensar en algo así. Ur. Claro que no es mi imaginación. Con Uri. Incluso ella me preguntó si correría riesgos en la búsqueda de la felicidad. ¿En serio? En el taller. ¿Y qué le respondiste? ¿Qué le iba a responder? Le dije que si existieran las condiciones, claro que me arriesgaría. ¿Hice mal? Creo que sí. Si Dicebek no hubiera llegado de repente, no hubiera resistido. Hubiera besado a la princesa. Papá, no te enojes conmigo, pero ella puede estar usándote para darle celos a su marido. ¿Será? Ajá. No, no, no. Ella jamás haría eso. No es digno de su linaje. De cualquier forma, cuidado. Este asunto se está poniendo peligroso. Yo diría demasiado peligroso. Si yo fuera tú, no abusaría... ¡Directo al grano! Entra. No te acerques a mi mujer. Mantente lejos de ella. General... ¡No he terminado! Sí. No soy tonto ni ciego. Vi cómo mirabas a Genunmire y no me gustó. No te advertiré nuevamente. Dicebek se marcha. Ur... ¿Viste? Se siente atemorizado. En la villa, Judith espera junto a los hijos de Aarón, que amasan lodo con los pies. Miriam regresa de la fuente. Listo. Tu familia y tú no van a pasar sed por culpa de la intolerancia de unas personas. Gracias, Miriam, gracias. Tuve tanto miedo de que me odiaran después de lo que hizo Puki. Sé que eran muy unidos a Num. La pérdida de Num es... es un enorme sufrimiento para nosotros. Pero tú no tienes la culpa. Tú también eres víctima de la violencia de tu marido. Él no siempre es malo conmigo. En todo caso, si algún día necesitas ayuda, no dudes en buscarnos. ¿Está bien? Gracias. Tú no te has casado, Miriam. Pero tus padres pueden estar muy orgullosos de la hija que tienen. No menciones eso del matrimonio. Hace tiempo que nadie me molesta con eso. Ah, claro. Claro. Muchas gracias. Se va con el cántaro lleno. ¿A dónde fuiste, tía? Ay, fui a buscarte. No anduviste paseando en lugar de traer la arcilla, ¿verdad? Claro que no. En cuanto llegué, hice varias bolas. Ahora enséñame a ponerlas en el molde. Está bien. ¿Y tus hermanos? Al principio estaban muy animados, pero ahora están muy cansados. Los niños trabajan el barro muy agotados. Aarón y su padre laboran en la tumba real. No me puedo concentrar, no dejo de pensar en Num. Es difícil aceptar la muerte de un gran amigo. Qué bueno que no estamos trabajando en la obra. No tenemos que encarar a Puki ahora. No quiero ni imaginarlo. Moisés visita el sepulcro de forma imprevista para inspeccionar el trabajo. ¿Y bien? ¿Cómo están las cosas por aquí? Muy bien, estamos avanzando. Muy bien. Trabajan con mucho esmero, el rey estará contento. Un artesano de valor siempre da lo mejor de sí, príncipe. Bien, si necesitan algo, avísenme. Amram se inclina muy emocionado y el noble arquitecto abandona el mausoleo. No sé si esta vez logré disimular la emoción. Y yo no sé si logré disimular mi irritación. Sí. En el río, Ramsés y Maya brindan tras la competición. Lograste sorprenderme. No por el hecho de que me hayas ganado, sino por la forma en cómo ganaste. Tú me has sorprendido de varias maneras. Vamos a continuar así entonces. Dime más. Es una buena propuesta. Después comen y beben sentados bajo la carpa de la nobleza. Cuando era niña, jugaba con muñecas. Inventaba un mundo encantador para ellas. Historias de princesas, príncipes, aventuras. ¿Sabes que la sensación que tengo ahora es justamente de estar viviendo lo que imaginaba con las muñecas? Haré todo lo que pueda para que esa sensación no termine. ¿De verdad existes? Se pellizca. ¡Ah! Él la contempla. Creo que sí. Quedando cautivado ante su irresistible belleza. Aproxima los labios y ambos se besan con sentimiento. En el santuario, Sigmund ora a los dioses. No sé cómo agradecerle, dios Amut. Usted fue más rápida que un ataque de piojos. Más certera que un rayo, más... Más todo. Oyó cuando ella dijo que soy dulce como un frasco de miel. ¿Vio el beso que me dio? ¡Ay, diosa! Ella es linda. Ahora tengo que pensar en matrimonio. Voy a necesitar los aposentos de un hombre casado. Aunque creo que será mejor esperar un poco. Vamos a esperar un poco, porque al final el beso fue en la mejilla, diosa. Señala. ¿Usted sabe cuánto tiempo le tarda a un beso llegar de aquí? Mejilla. ¿Hasta aquí? Y labios. ¿Qué hace Simut? Llega a pasar. Nada, solo estoy aquí hablando con Mut. ¿Esa es forma de hablar de nuestra diosa Mut? ¡Qué desfachatez! Si le interesa saber, ella y yo somos muy allegados. Será mejor hablar bajo porque su marido está justo aquí y puede que no le guste. Sí, Mut, no sé ni por qué te hago ciertas preguntas. Es un desencadenamiento tan grande de estupideces que es capaz de hacer que el Nilo se desborde antes de tiempo. Ven conmigo. Te estaba buscando para que me ayudes a preparar las ofrendas. ¡Vamos! Se marcha, no sin antes guiñar un ojo a la diosa. Ur trabaja en su taller fabricando una joya. Entra Junet con sigilo y se detiene a sus espaldas a contemplar... bellas piedras. la labor del artesano. Disculpa que te asustara. ¿En qué puedo servirle? La verdad no sé si debí haber venido. Ella coge un fragmento de ágata. Bueno. Que mira fascinada. Mi princesa me contó sobre el encuentro que tuvieron. Un encuentro de buenos amigos. No fue exactamente lo que ella me dijo. Yo prefiero... No aguanto más ver a mi princesa sufriendo. Ella está muy sola. Se está consumiendo en las manos de un marido desatento que no la merece. Escucha con atención. Por eso te estás convirtiendo en una persona muy especial para ella. ¿Especial? No finjas que no entiendes. Sé muy bien que el sentimiento del que hablo es correspondido, ¿o no? Llega... Llegó otra remesa de... Uri. Después hablaremos más. La dama se retira. El hijo se aproxima al padre. ¿Qué quería? Nada, tonterías. Vino a hablar de la princesa. Papá, olvida a la princesa. Por favor. Y no olvides lo que dijo el general. Tu vida está en riesgo. Nuestras vidas. Amalia está en su casa, sumida en la tristeza y con el ánimo decaído por el peso de tan insoportable carga. Eliseba la acompaña en silencio, observándola acariciar el collar que Nun le regaló y esforzándose por evocar gratos recuerdos de un pasado distante. Llega a Yocabed y cierra la puerta con cuidado. Su nuera le indica hondo pesar con la mirada. La veterana mujer se dirige a la viuda, sentándose a su lado para sacarla del trance. Amalia. La toca en el hombro. Soy yo, Yocabed. Ella apenas reacciona. Yocabed. La mira ausente, con desgana y melancolía. ¿Cómo estás? Se toca en el vientre. Está pateando. Se siente sin fuerzas. Eso es bueno. Palpa el cuello, tratando de buscar el contacto de los dedos con la joya. Yocabed se levanta, apartándose al otro extremo de la casa para hablar con Eliseba en privado. Fui a arreglar unas cosas en casa y volví lo más rápido posible. ¿Ya comió? Casi nada. Las lágrimas... Solo está ahí, mirando al vacío. Le impiden ver con claridad... Es tanta tristeza. ...el contorno de los objetos. A veces parece que la única vida que le quedó está en su vientre. Sufre con serenidad, acariciando al hijo que crece en sus entrañas. Las mujeres se miran sin saber qué hacer. Ella respira sin rumbo y desvalida, aferrándose al único recuerdo material de su marido y rozando con la yema de sus dedos la pedrería que luce en el cuello. El tiempo pasa y el presente deja de ser hoy para convertirse en ayer. Algunos meses después, Egipto se llena de vida y de color en todas direcciones. Sigmund presenta frutas a los dioses en el santuario. Lo siento mucho, dios Amut, pero no está bien. ¡No está bien! Yo vengo todos los días, cambio las ofrendas, le enciendo inciensos aromáticos y usted no me atiende. Ahora que parecía que todo marchaba, todo iba bien, pero para mí ya nada marchó. Ese beso se detuvo aquí mismo. Comenzó aquí y terminó en la boca de ese... ¡De ese otro! Come una de las uvas que lleva como ofrenda y se marcha enojado. Y Kenny y Karoma se besan en un corredor del palacio. Alguien puede venir. ¿Y qué? ¿Somos libres y sin compromisos? ¿O tú no lo eres? Es que me da vergüenza. ¿Vergüenza? Se besan de nuevo. Con la práctica eso pasa. No es gracioso. Solo uno más. ¿Solo uno más? Uno más. Poseídos por el fuego de un amor ilusionado, juntan los labios los enamorados, procurando cordialidad y cercanía. Basta, basta. Está bien, basta. Solo con la promesa de que me veas esta noche. Prometido. Es gracioso. ¿Qué? Llegué a pensar que no me amabas. Sueles pensar en tonterías. ¿Esa declaración de amor fue en serio? ¿En serio? Solo hasta el final de los tiempos. Karuma, ¿Aún no lo entiendes? Yo duermo pensando en ti. Despierto pensando en ti. Y entre una cosa u otra, yo sueño contigo. ¿Sí? Sí. Recibirás otro besito por eso. Besito no. Besote. En la carpa, junto al río, Moisés, arrodillado, entrega un anillo a Nefertari. Moisés. Entonces, ¿aceptas casarte conmigo? ¡Claro que sí! Creí que nunca me pedirías matrimonio. Él le coloca la hermosa joya en el dedo. ¿Feliz? Mucho. Queda impresionada por la agradable sorpresa. El príncipe se levanta, la toma por la cintura y la besa con todo el cariño y dulzura que llenan su alma. Será mejor que volvamos ahora. Pienso lo mismo. Si nos quedamos aquí, no respondo. No me diste este anillo solo para tener privilegios. Confieso que pasó por mi cabeza. ¡Qué absurdo! ¿Crees que es tan fácil así? Si hay algo que te puedo decir es que no eres nada fácil. Ven acá, ven. Vuelven a abrazarse. ¿No ves que te amo? Yo también te amo. Con besos delicados que surgen envolviéndose en el aire de las respiraciones. Dicebek besa desenfrenadamente a una criada en el dormitorio de Genutmire. Entra Junet. ¿Pero qué significa eso? Él tira a la chica sobre la cama. ¿Quién te dejó entrar de esa forma? ¡Qué canalla! ¡En el cuarto de la princesa! ¡Traidor! Cuida la forma en que me hablas, Junet. Mi princesa está por llegar. Vamos a ver cómo te habla ella. ¿Pero que no iba a bañarse al Nilo? Está cansada. Decidió volver. Los dioses la guiaron. ¡Junet! El general se inquieta. Ven. Coge a la sierva, pero solo hay una puerta de salida y decide esconderla tras una columna. Llega su esposa. Junet y él... ¿Decidiste...? Disimulan. Volver pronto, amor. Dice Beck, ¿está todo bien? Pareces nervioso. En la villa hebrea, Amalia presenta ya un avanzado estado de gestación. Vive sumida en una profunda depresión, recordando con nostalgia los momentos felices al lado de su esposo. Pasa los días acariciando el hermoso abalorio que muchos años atrás Num le regaló. Arranca de sus piezas ensartadas algún recuerdo para acercarse al pasado. Toca su vestido, percibiendo al hijo fruto del amor. Se marea, pierde el conocimiento y se desploma, agarrando con la mano el collar que rompe en la caída, dispersando las cuentas que se pierden por el suelo. No hay nadie que pueda socorrerla. Fin del capítulo 36.